Clase partido. En la reunión de hoy vamos a privilegiar el manifiesto comunista, que creo que no lo han visto. Del manifiesto haremos un breve desarrollo hacia el Liceo Brumario, sobre todo hacia el Lenin. Y mañana, a ver, esperen un segundito, mañana es día, mañana es Marín, Lenin, a Lenin no lo vamos a, ahora veo que no me corresponde, lo va a tomar mañana, entonces va a poner toda la fuerza en el manifiesto y el concepto Brumario. Y si nos quedara algún resquicio de tiempo, vamos a abordar un texto que se puede leer perfectamente solo, que es el texto de Hobsbawm del año 1993 sobre política para una izquierda racional. Es un texto de enorme interés. Ustedes mismos lo verán, se puede leer perfectamente. Yo si tengo un poquito de fuerza lo voy a abrir algo, ¿no? Pero no me siento culpable si ustedes tienen que leer solo. ¿Sí? Con respecto al manifiesto común. Está aportando a lo que en la unidad 11 se denomina lucha de clases, dos bandos opuestos. Lucha de clases, dos bandos opuestos, que es el primer contenido del módulo, de la unidad 11. ¿Está bien? De ahí vamos a construir algunas categorías para lucha de clases. Y después vamos a intentar comparar la periodización que hay en el manifiesto con la periodización que hay en el 18 Brumario. Y nos va a quedar, aunque por supuesto lo vamos a mencionar, pero va a quedar como tema a abrir específicamente, la teoría del partido y el problema de la vanguardia con Lenin, que se va a hacer mañana, con los textos de Lenin, ¿no es cierto? Bueno, recordemos muy rápidamente que a mediados de 1847 había sobrevenido una crisis mundial del capitalismo. Por aquellos días el capitalismo estaba ocupando unos espacios sociales que tenían que ver fundamentalmente con Inglaterra y algunas áreas de influencia en Europa. Por ejemplo, Bélgica, algo de la Alemania de la zona del Rin y algo de Francia, y que todo lo demás era un mercado mundial todavía muy condicionado al capital comercial, no tanto al capital industrial. Sin embargo, la crisis se había extendido a todo el mercado mundial a partir de la sobreproducción de textiles ingleses que se acumulaban en los puertos sin poder despacharlos a periferia, y la clase capitalista fabril paliaba la crisis echando a los obreros, o sea, despidiendo, ¿no?, a los trabajadores. En ese contexto de agravamiento de la crisis mundial, la Liga de los Justos, que era un grupo clandestino de militantes clandestinos, anticapitalistas, formado ese grupo por lo que llamaríamos hoy en día una vanguardia del proletariado, o sea, intelectuales importantes para la época y algunos militantes obreros muy inconsecuentes, de varias nacionalidades, entre los cuales en esta Liga de los Justos estaban Marx y Engels. Este grupo, que era clandestino, por razones que ustedes comprenden, decide a mediados del 47 abandonar la clandestinidad. De modo que le piden a dos de los intelectuales más prestigiosos del grupo, en 1847, ¿qué tal? Buenas noches. Le piden a posiblemente los mejores intelectuales, que eran Marx y Engels, que escriban un documento explicando los objetivos que tenía la Liga de los Justos para darlo a conocer abiertamente a todo el mundo, ¿cierto? Un manifiesto es eso, es un escrito de divulgación, de propaganda, de presentación de un problema para que todo el mundo lo entienda y todo el mundo lo conozca, ¿no es cierto? Yo una vez les dije que las reglas del método sociológico podían perfectamente llamarse manifiesto de la sociología, ¿no? Por supuesto, las comparaciones no son iguales los dos autores, por supuesto. Bueno, Marx y Engels redactan el manifiesto, después es Marx el que tiene que ocuparse de la parte principal, y ya a comienzos de 1848 está terminado el escrito, que se llama Manifiesto del Partido Comunista. Se abrevia, se dice Manifiesto Comunista, ¿no? Y va a ser publicado a comienzos de febrero del 48. Digamos muy rápido para darle un contexto al análisis. Podemos proponer algunas recomendaciones de cómo leer el manifiesto. Por supuesto que cada uno lo va a leer como puede, desde su propia experiencia, bueno, lo que además las cosas que le interesan. Hace bastantes años le di este texto a un estudiante de psicología y después de leerlo me dijo con toda franqueza, estos tipos estaban los dos locos completamente. No, más bien. Entonces me di cuenta que para que en psicología lean el manifiesto comunista hay que crear ciertas condiciones primero, ¿no? Perciben la ironía, ¿no? Bueno. La idea principal es que en el manifiesto nosotros tenemos una teoría del partido, tenemos una teoría de la lucha de clases y tenemos un método para estudiar la lucha de clases, ¿no es cierto? O sea, una teoría del partido, una teoría de la lucha de clases y además un método para estudiar la lucha de clases. La tesis principal respecto de la etapa que está viviendo la lucha de clases, ¿no es cierto?, es que aparece en el manifiesto, es la consigna de adoptar una táctica organizativa que consiste en la formación de partidos del proletariado en todos los lugares que sea posible hacer eso. Que principalmente, es obvio, ¿no?, principalmente los lugares donde hay proletarios. No en toda Europa había proletarios. Y en esos lugares, que pueden ser algunas regiones de Alemania, como decíamos hace un ratito, sobre todo Inglaterra, Francia también, Bélgica, impulsar una línea, una táctica de la formación de partidos del proletariado. Estos partidos del proletariado no son otra cosa que partidos donde los obreros se organizan políticamente. Recordemos que obrero es un vendedor de fuerza de trabajo. Se organizan políticamente con el criterio de la autonomía de clase. O sea, se trata de organizaciones políticas del proletariado con autonomía de clase. Lo que se opone a autonomía es heteronomía. Entonces se trataba de ir quitándole a la burguesía el control político sobre el proletariado. Por supuesto que la burguesía ya tenía el control económico sobre el proletariado, porque si no, no habría capitalismo. ¿No es cierto? Ahora se trataba no solo de luchar contra ese control económico, que lo pueden hacer los sindicatos, sino fundamentalmente abrir la lucha política contra la burguesía. ¿Eh? Algo bastante ambicioso y creo que interesante, ¿no? Si bien reconocen los dos autores que la situación es muy heterogénea en los distintos lugares de Europa y la periferia, que puede dar lugar a toda clase de situaciones, ¿no? Empíricamente hablando, no hay que leer el manifiesto ni como un tratado de historia que esté narrando algunos acontecimientos. Por ejemplo, la tendencia a leer el capítulo 24 del Capital como un capítulo de historia. No es un capítulo de historia, aunque tiene ejemplificaciones históricas. Entonces, no leer el manifiesto comunista como un tratado de historia que cuenta lo que ha sucedido en Europa con la formación de la burguesía, que la burguesía ha desalojado a la aristocracia, que se han desarrollado las fuerzas productivas, que la burguesía acabó con todas las supersticiones del pasado y mostró crudamente la explotación a la vista, etc. Todo eso que está indicado en el manifiesto son herramientas para dar sustento a un discurso teórico. O sea, ¿qué es en realidad el manifiesto comunista? Es un tratado de teoría revolucionaria. El manifiesto comunista no es un libro de historia, es un tratado de teoría revolucionaria. Y en ese sentido, si es un tratado de teoría revolucionaria, integra la gran tradición del marxismo, que ha producido varios tratados de teoría revolucionaria, ¿no es cierto? Y como lo estamos indicando, si es un tratado de teoría revolucionaria, lo que se discute ahí, en el manifiesto, son problemas de táctica y de estrategia del proletariado. O sea, problemas tácticos y estratégicos del proletariado. O sea, yo no sé cómo les va a ustedes en la vida desde el punto de vista de la lucha de clase, pero el primer día que surge un problema real, hay que tomar una posición, y bueno, eso suscita un debate táctico y estratégico, ¿no? O sea, si apoyamos al ala de izquierda del kirchnerismo, para neutralizar a la derecha fascista, pero no, pero mire, que entonces si usted apoya a la izquierda del kirchnerismo, está rompiendo una línea clasista de lucha de clase. Bueno, todo eso son debates que el primer día surge un problema concreto y que librarlo, ¿no? Bueno, entonces, por ahí la cabeza para leer el manifiesto es buscar preguntas sobre lucha de clase y tratar de ver qué respuestas se esposaron. Ahora, si yo no me dedico a la lucha de clase, ni me importa un carajo, perdónenme la grosería, se convierte en un plomazo escrito a mediados del siglo XIX con un montón de acontecimientos que no le importan a nadie, ¿no? Y que en todo caso se lee por una cursada, por un problema de la materia. Ahí lo del fondo lo puedo ayudar en algo, puedo hacer algo por ustedes. Bueno, entonces traten de participar de la clase, si no, váyanse, con todo cariño. Bueno, hay muchos lugares para ir a tener una conversación interesante. Bueno, a ver. Parece que estoy en la secundaria, son las cosas que digo en la secundaria. Bueno, la idea principal. La posibilidad de esbozar una teoría política de la organización del proletariado. Esa teoría se resume en una teoría del partido. ¿Qué es el partido en el manifiesto comunista? ¿Qué se entiende por partido? Partido no es una institución del régimen político, o sea, una institución legal que cumple una función en el régimen político. Es decir, los partidos que ustedes y yo conocemos son justamente organizaciones para hacer funcionar el régimen político a partir de una cierta representación política que solicitan, ¿no es cierto?, estos partidos. Uno a lo mejor vive bastante desconcertado, estaban los grandes partidos históricos y ahora cualquiera de estos payasos organiza un partido, ¿no?, teniendo el dinero. Entonces uno empieza a sospechar que partidos en el manifiesto comunista no son estos partidos electorales, ¿no?, que cumplen una función dentro de una democracia parlamentaria burguesa, ¿no?, ¿no es cierto? O sea que son partidos que están colocados hacia la exterioridad del régimen, ¿no?, dentro del régimen. Esa es la noción de partido que goza Marx y Engels en el manifiesto. Entonces, si no son instituciones, termino, a lo mejor ahora queda más claro. ¿Cómo es la noción de partido entonces? A eso voy. Si este partido esbozado por Marx y Engels no es una institución del régimen parlamentario que funciona dentro de una democracia burguesa parlamentaria, electoral, si directamente no es una institución, entonces ¿qué es este partido? La manera de pensar este partido del manifiesto comunista es pensar en una fuerza social del proletariado, una fuerza social del proletariado, es decir, la noción de fuerza y no la noción de institución. Para pensar este tipo de partidos, la noción de fuerza. ¿Es incluso una organización? Siempre hay organización, ahora en los partidos burgueses. ¿Pero algún más? Si hablamos de organización, tendría que tratarse de una organización que permita librar enfrentamientos. Es una fuerza que tiene capacidad de lucha, capacidad de librar enfrentamientos. O sea, ¿de dónde surge esta noción de partido? De la teoría de la guerra. Habrán leído ahí al pasar esta guerra civil que se desarrolla subrepticiamente en la sociedad burguesa. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, lo van a encontrar muy pronto. O sea, se está librando una guerra civil, digo, lo van a encontrar muy pronto, no porque lean el... no porque lean el manifiesto, ¿no es cierto? Porque se la van a encontrar a la guerra civil ahí de golpe, ¿no es cierto? En la esquina, ¿no? Guerra es matar a Ferreira, y seguimos con la larga lista. Se libra una guerra sorda, que ni siquiera nos animamos a pensarla como guerra, ¿no? O sea, la pensamos con otro tipo de concepto. Entonces, Marx y Engels dice, en la sociedad burguesa se libra incesantemente una guerra civil entre la burguesía y el proletariado. Esa guerra civil puede tomar formas muy manifiestas o puede estar encubierta. Esto es bastante patético, ¿no? Yo puedo estar en medio de una guerra y no enterarme, con lo de encubierta. Bueno, retomando entonces esta idea de una guerra civil visible o encubierta, entonces es evidente que el proletariado, para librar esta guerra civil, tiene que ser una fuerza social. Y la teoría del partido es justamente la teoría de cómo se forma esa fuerza social del proletariado. O sea que el partido es una fuerza social que debería, tomando lo que dijo acá la compañera, debería organizar a quienes están en esa fuerza para poder librar enfrentamientos. ¿Perciben eso? ¿Cómo vas a ir a defender a los tercerizados contra la patota de la Unión Ferroviaria si no tenés una capacidad de choque? ¿Se entiende? Entonces, todo un debate, hasta dónde es una capacidad de choque, si hay que llevar armas de cierto tipo o no, ¿no es cierto? Pero algo hay que llevar, porque eso es un choque. Y patota es un término casi folclórico del barrio, en realidad no es una patota, digamos, es un grupo de tareas armado de la burocracia sindical, ¿no? Bastante eficiente, por cierto, en todo sentido. Entonces la teoría del partido, leída en el manifiesto, nos está proponiendo que el proletariado transite una etapa de organización autónoma de clase. O sea, el partido del proletariado es una organización autónoma de la clase obrera. Autónoma quiere decir, se opone a heterónomo. Heteronomía quiere decir cuando los proletarios están organizados por la burguesía. ¿Usted quién es? Y yo soy un obrero peronista. Ah, conmovedor. ¿Y quiénes son sus dirigentes? Y bueno, ¿cómo le cuento? Scioli, seguimos, ¿no? Mario Nuevo, me dice acá, que tema gusta hasta la noche. Terrible, terrible. Es así nomás, es así nomás. Entonces, es un obrero que lo dice un burgués. ¿Cuándo le deben acreditar a otro diputado? No me digas esas cosas que me hacen mal. ¿Qué va a pasar con esta república? casi fue un gesto civilizado. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Perciben lo que estamos discutiendo? ¿Logran ver el problema? Estamos diciendo, el proletariado dirigido por la burguesía, obreros radicales, obreros peronistas, obreros de la democracia cristiana, me había olvidado, y seguimos, ¿no? Entonces, esto fue escrito en 1848. Marta Serizay y su grupo, me parece que el proletario debía tener una organización políticamente autónoma de la burguesía. ¿Cómo vamos a tener a los burgueses dirigiendo nuestro partido político? Ahora bien, ojo con el término burgués. Burgués no es meramente propietario del medio de producción, sino burgués es que hace política burguesa. Porque todos sabemos de memoria que la burguesía también tiene deserciones, llamados eufemísticamente traidores a su clase social, ¿no? Hay burgueses que se pasan al campo del pueblo, ¿eh? Y eso afortunadamente existe. Bueno. ¿Por ejemplo? Burgueses que se pasan al campo del pueblo, Marx. Así es sencillo. O sea, y a lo mejor por intereses miserables escribió esto, ¿no? O sea, era de familia burguesa. ¿Y Engels administraba la fábrica de su familia? O sea, decía, a ver muchachos, hay que subir el tiempo de trabajo y se vende. Que lo vamos a pique con la competencia. Ese era Engels. Entonces, si uno tiene un mecanicismo en la cabeza, dice, burgués, fascista, enemigo de los obreros. Los procesos son mucho más complejos. Eso vamos a ver enseguida ahora con la periodización de derechos de clase. Pensemos un poco. Todos tenemos algunos elementos donde sabemos que si hay conflicto social, justamente es social, porque las causas de ese conflicto están en la estructura social. En la estructura social o en el modo de producción, o una categoría equivalente a estructura social, en el campus, como diría nuestro Bourdieu, ¿no? Ahí hay algún elemento estructural que está siendo causante de los conflictos sociales. No en un sentido mecánico, pero causante al fin. ¿Perciben eso? Entonces esto no es un problema de la maldad de los hombres, o que hay hombres resentidos, que les gusta siempre estar en conflicto. Yo siempre cuando vengo con el ónimo paso por un lugar que dice paz y... ¿cómo es que dice? Paz y bien. Las dos cosas, escrito ahí, imagínense quiénes, ¿no? Entonces dice paz y bien, o sea, paz implica que hay muchas clases. Bueno, entonces hay algunas mentes resentidas que están defendiendo los conflictos, bueno, nada de eso. La estructura social tiene elementos que son causantes de los conflictos sociales en un sentido primario, ¿no es cierto? Ustedes saben de memoria que dentro del marco del marxismo, la causa de los conflictos sociales radica en las relaciones sociales de producción, que colocan a los hombres en unas relaciones asimétricas, por el poder, desiguales desde el punto de vista de la explotación, y donde los más están sometidos a la explotación de los menos por los medios de producción. El tema realmente interesante, yo diría apasionante, ¿no? ¿Cómo es posible que los explotados, vendedores de fuerza de trabajo, sean obreros, sean técnicos, lo que ustedes quieran, puedan hacer? hacer una ruptura como para dejar de reproducir el sistema. O sea, es como si uno le dijera a alguien, no, mira, formamos acá una organización para levantar los salarios en Argentina. Estamos luchando para que suban los salarios reales en Argentina. Dice, pero vos sos loco. ¿Por qué no te dedicas a cultivar tu profesión? Avanzar en la vida, si sos docente, hacer alguna maestría, mejorar tus antecedentes académicos. ¿Qué es esa locura? Formar un grupo para mejorar los salarios en la Argentina. Bueno, entonces ahí se ha producido una ruptura, que no sabemos bien cómo sucede. Por supuesto que Marx y Engels tienen ya a su favor, en 1850, digamos, tienen casi 100 años de lucha de clases del proletariado. O sea, los obreros no le fueron a preguntar a Marx qué es la lucha de clases, ¿no es cierto? O sea, la lucha de clases la venía produciendo el proletariado, ya en Inglaterra, con los grandes, la gran industria, ¿no es cierto?, mecanizada, que venía ya desarrollando espontáneamente formas de lucha muy notables. Inglaterra tenía ya muy organizados a los obreros, desde el punto de vista de las trade unions, o sea, los sindicatos, ¿no es cierto? Entonces Marx tiene un enorme material ante él, si no se hubiera dedicado a ser abogado, como quería el padre, ¿no? Ganar dinero en Berlín, ¿no es cierto? Tiene delante un fenómeno impresionante, ¿no? Donde además se da cuenta, él y otros, que la gran industria y el movimiento obrero se han convertido en una fuerza antagónica en el sistema capitalista. O sea que esa fuerza antagónica además está en expansión. Eso es tener una fuerte capacidad de científico social. Uno puede escribir 10 libros sobre sus convicciones, lo que le gusta, ¿no? El tema es poder ver ciertos procesos que se dan en la realidad. Lo cual no es nada sencillo. Bueno, entonces en esta dirección se produce un punto de ruptura donde algún sector de los obreros comienza a desarrollar unas acciones de confrontación contra la burguesía. O sea, donde todos compiten entre sí, donde todos tratan obviamente de ganarse su vida y atender los temas de su familia, se va dando una cierta fracción que empieza a desarrollar formas de enfrentamiento contra el sistema, en primer lugar contra la cara visible del sistema, que es la propia patronal directa, ¿no es cierto?, que va a producir una novedad sociológica, que es la formación de una fuerza que, teniendo un origen en la estructura social, apunta a no reproducirla. O sea, apunta a modificarla y, por qué no decir, a cambiar el sistema. ¿Perciben el interés de esto? ¿Cómo puede ser que un pequeño burgués que se anota para estudiar ciencia de la educación, esperanzado en tener un título y más o menos tener un reconocimiento profesional, se convierta en un elemento que subvierte la educación? Subvertir es alterar el orden. Eso quiere decir literalmente subvertir. ¿Cómo puede ser que estudió educación para tener un diploma, ganarse la vida, que los parientes lo felicitan, dice qué bárbaro, viste una materia más, y termina siendo un subversivo de la educación? O sea, reorganizando el sistema escolar con vista a producir otro modelo de conciencia, ¿no? ¿Perciben la gravedad del asunto? Bueno, entonces es evidente que es un proceso social. Nadie por la suya se levanta una mañana y dice, me voy a convertir en un subversivo de la educación. O sea, se va dando un proceso de lucha y de acumulación, donde lo interesante es que si las luchas no son demasiado derrotadas, si no se producen derrotas muy fundamentales, se va dando un proceso de acumulación de poder. O sea, la fracción que se va organizando contra el sistema empieza a acumular poder. O sea, varias luchas exitosas permiten acumular poder. Eso mueve a Marx y Engels a periodizar la lucha de clases. Dos cosas. Periodizar no es otra cosa que un método de investigación. O sea, el método de la periodización de la lucha de clases. Y si bien todo lo que sea periodización tiene que ver con el tiempo, o sea, están funcionando variables diacrónicas, ¿no es cierto?, variables de tiempo, no se trata del tiempo cronológico, no es el tiempo cronológico. Decíamos hace unos minutos, el Manifiesto Comunista es un tratado de teoría revolucionaria. Entonces es evidente que la periodización que él propone, tres etapas ahí en el manifiesto, esa periodización no se basa en el tiempo cronológico. O sea, es una periodización de tipo lógico-metodológico. Es como decir la construcción de un modelo de periodización. No está hablando de ninguna periodización en particular. Está hablando de toda periodización posible para la lucha de clase, como es la aspiración de cualquier modelo teórico. Esto construye un esquema teórico que dé cabida a los muy distintos casos de periodizaciones concretas. ¿Cómo sería? Digamos, por ahora decimos periodos. Lo que pasa es que dentro de cada periodo se pueden ir desagregando fases o estadios, que nosotros por ahora eso no lo vamos a abrir, debido a las dificultades que tenemos con el tiempo y el parcial, ¿no? Así, dale. Dijo, una periodización lógica y metodológica, ¿no es cierto? O sea, que es un modelo para pensar periodización. No es que esté periodizando algo en particular, está haciendo un modelo para poder periodizar varias situaciones concretas. Eso es muy interesante, ¿no es cierto? Es muy interesante que los cuadros del movimiento revolucionario tengan capacidad para elaborar este tipo de periodización. La pregunta que se hace cuando hay lucha de clases, la pregunta más elemental, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿No es cierto? Bueno, vamos a discutir brevemente el problema de las etapas. Primero, acá se supone que las etapas evolucionan en un sentido ascendente. Eso no quiere decir que en la realidad todas las etapas de las luchas de clases reales evolucionan en un sentido ascendente. O sea que cada vez hay más lucha de clases, ¿no es cierto? Ese sentido ascendente, Marx y Engels lo resuelven utilizando dos criterios principales, ¿no es cierto?, para hacer la periodización. O sea, uno de los criterios es trabajar con variables de estructura. Variables estructurales. Por ejemplo, en la primera etapa, la producción se hace principalmente en talleres chicos. No hay fábrica. O sea, no hay gran industria, que significa máquinas, producción mecanizada. Hay talleres. En los talleres predomina fuertemente el trabajo manual, no el trabajo mecanizado. Este es un dato estructural que vos no podés periodizar lucha de clases si no tenés en cuenta las condiciones estructurales del proletariado. Por otro lado, asumiendo un discurso casi demográfico, dicen, cuantitativamente el proletariado es minoritario en la población. O sea, la inmensa mayoría de la población no se compone de proletarios. Puede haber inclusive hasta predominio de la población rural. Y por otro lado, los pocos que hay, que trabajan en estos talleres, están dispersos en el territorio. O sea que además de que no son demasiados, no pueden hacer valer su peso cuantitativo porque están dispersos. Entonces, dice Marx, no son una clase social nacional. Es un dato clave, ¿no? Fíjense, acá en Argentina pelean los trabajadores del ajo en Mendoza, no se enteran nada, ¿no? Menos la CGT, por supuesto, bueno, la CGT además, ¿no? Entonces, como que son todas luchas muy siempre fragmentadas, como que estuviera todavía en formación, ¿no? Un proletariado nacional extendido a todo el país. Por otro lado, en esta etapa la forma de lucha es la huelga. Es decir, que especialmente los más calificados, que son los que trabajan en estos talleres, trabajadores de oficio, luchan duramente para defender su salario. Hacen valer, ¿no es cierto?, su capacidad profesional para negociar el salario. Esta es la primera etapa. Esta es la primera etapa, con lo cual queda afuera de este método una inmensa mayoría de proletarios que no son calificados. Peones, ¿no es cierto?, ayudantes, no corren. Por otro lado, cuando ya consiguieron negociar su salario, en los ratos libres, hacen política. Este proletariado de la primera etapa, en los ratos libres, hace política. ¿Qué política hace? Apoyar a los partidos burgueses. O sea, si están enfrentados contra el burgués por el tema del salario, después en política apoyan a los partidos burgueses. O sea que la lucha de clases no está plenamente desarrollada. Respecto de cómo se pasa de la etapa 1 a la etapa 2, porque si estamos diciendo que hay una evolución ascendente, surge el problema de preguntarse cómo es posible que se rompa una etapa para que empiece otra. En el caso del pasaje de la 1 a la 2, hay que entender el pasaje, especialmente primero con variables de tipo estructural. O sea, en la etapa 2 el proletariado se ha concentrado, se ha convertido en una clase social muy numerosa, y además no trabaja más en talleres. O sea, es un proletariado de la gran industria, fabril. Como decía Weber, ¿no? Cuanto más mecanizado el trabajo, más proletario. ¿Se acuerdan? ¿De dónde habrá sacado eso Weber, ¿no? Que era un buen estudioso de Marx, por supuesto. Entonces, esta es una explicación muy clara con variables estructurales. Se rompe la primera etapa de la lucha de clases y se va a la segunda porque cambian las variables estructurales. Pero, ustedes saben perfectamente que nosotros no estamos estudiando variables estructurales en este análisis. Estamos estudiando cómo se forma una fuerza social. Entonces es evidente que las nuevas condiciones estructurales van a coincidir con formas de organización y criterios respecto del capitalismo que se pueden resumir, primero, la masividad de las huelgas, o sea, el uso de la huelga como un instrumento masivo ahora, no solamente de un grupo de calificados. Son huelgas de masa. Inclusive, este periodo lo vamos a localizar desde el punto de vista empírico, con la posibilidad más adelante de que haya la famosa huelga general. ¿No es cierto? La huelga general es para todos, no solamente los de un sindicato. Por otro lado, en esta etapa 2, el proletariado se organiza políticamente en partido. Hace un rato estábamos hablando de la teoría del partido, ¿no? O sea, el proletariado empieza a organizarse con autonomía de clase en partidos. Toda esta situación propia de la etapa 2 va a crear condiciones para el pasaje a una etapa todavía más ascendente, una etapa más avanzada. Esa etapa consiste en el abandono progresivo de la lucha económica y la concentración en la lucha política. Y la lucha política que va a ser después lucha político-militar. O sea, la lucha política, de la lucha política a la lucha político-militar, y de la lucha político-militar a la revolución. Entonces, cuando uno lee esto distraído, dice, pero esto es una profecía. O sea, están adivinando el futuro. No es serio. No es que están adivinando el futuro, están mostrando la necesidad lógica del pasaje de una fase a otra si pensamos que es ascendente. si pensamos que la lucha es ascendente. Ahora, cuando uno estudia la lucha de clases concreta, histórica, en determinadas condiciones, es bastante difícil que se dé un proceso incesantemente ascendente. Si eso sucediera, obviamente no estábamos acá dando clases en este momento. ¿No es cierto? Estábamos en una sociedad socialista, ¿no? O sea, empíricamente, fíjense el talento de los autores, ¿no? Están diciendo, miren, desde el punto de vista de la construcción de una estrategia, problema de toda fuerza social que libra luchas, nosotros tenemos que pensar que si estamos en la etapa 2, es una etapa todavía incompleta. Tenemos que pelear para construir la etapa 3. No es que la etapa 3 viene cruzándose de brazos y mirando a la mano, ¿no es cierto? Que pase el tiempo. O sea, como es un tratado de teoría revolucionaria, te dice, mire, si usted está en la etapa 2, tiene que organizar los enfrentamientos. ¿Cómo? Si usted está en la etapa 2, no arque 5. ¿Cómo? Yo diría que no es el caso. Claro. No es el caso que estamos pensando nosotros. O sea, si vos estás en la etapa 2, tenés la responsabilidad de pasar a la etapa 3. Desde el punto de vista de la estrategia. A ver, ¿qué estamos diciendo? 1966. Gobierno de Onganía. Descubrieron que los portuarios eran tipos que ganaban sueldos muy altos. El gobierno de Onganía, ¿no es cierto? Que además trabajaban pocas horas porque era trabajo insalubre en el puerto. Y por otro lado, que había un reglamento que decía que más de 45 kilos, dos estibadores, no uno solo. Entonces descubrieron que los portuarios eran tipos de privilegios. Y les tiraron encima una racionalización laboral, les pusieron las 8 horas, las 80 kilos de carga por persona y toda la lista, ¿no es cierto? Los portuarios cerraron filas. Hicieron un paro por tiempo indeterminado que duró desde octubre del 66 hasta enero del 67. Una huelga memorable, terrible, que dividió a la sociedad argentina. Que la perdieron, pero derrotó moralmente al gobierno de Onganía. Eso fue lo importante. Bueno, hace pocos días, en la terminal 5 del puerto de Buenos Aires, unos 350 estibadores tercerizados están haciendo huelga para que los pasen a planta. Entonces fíjense, en el año 66 los puertos eran del Estado, era una empresa del Estado. En este momento los puertos son de multinacionales. Entonces el sindicato de los portuarios dice, no, este es un problema que tienen los tercerizados. Los que están en planta no están parando los puertos, paran solo los tercerizados. Entonces fíjense, son dos momentos muy distintos de la lucha de clases. 1966, 2010 desde el punto de vista de los portuarios. Entonces, el pasaje de la etapa 2 a la etapa 3 es lógicamente posible. No en este caso. En este caso, se muestra que en lugar de haber una periodización ascendente, hay una periodización regresiva, donde se puede volver a formas de lucha primitivas, que se creían ya superadas por el movimiento obrero. O sea que nadie lleva en el bolsillo un certificado de que la lucha de clases va siempre en sentido ascendente. Eso va a depender de los enfrentamientos reales, de cómo se libren las luchas y de las derrotas. Bueno, entonces en ese sentido el pasaje de una etapa 3 es obviamente imprescindible pensarlo y teorizarlo para poder tener una herramienta estratégica para el movimiento obrero. O sea, las luchas siempre hay que llevarlas a un punto más alto. No dejarlas en las situaciones que están. O sea, que pasen a planta los tercerizados del puerto, es una victoria de los trabajadores. Pero sin embargo, políticamente es una derrota. Porque nos hace creer que se ha resuelto el problema de los tercerizados, cuando en realidad no se ha logrado la unidad de la clase para luchar por todos los tercerizados, no solamente por los del puerto. Entonces esos son los criterios que tratan de discutir estos autores. Aparte no abandonaron la lucha por lo económico. Obviamente pelear solo por lo económico es un momento muy, muy bajito, ¿no? Del conflicto. Mañana que van a ver Lenin, Lenin algo lo claro. va a entender de estas cosas, ¿no? A ver, tenemos entonces el método de la periodización. La lucha de clase, de acuerdo al modelo lógico, metodológico, puede ser ascendente. Piaget había periodizado los estadios de la inteligencia en el niño. Ahora, cuando yo me encuentro con un pibe que tiene 4 años, tiene 7 años, no le puedo aplicar los estadios de Piaget. Necesito hacer un montón de adecuaciones empíricas, ¿no es cierto? O sea, no hay una correlación entre la edad y el estadio. O sea, que los estadios me dan la idea de otro tipo de tiempo. ¿Eh? O sea, no del tiempo biológico, sino de un tiempo psicológico. Acá, el tiempo que estamos usando para ver las etapas de la lucha de clase, está planteado como un modelo de tiempo lógico-metodológico. Yo después, cuando bajo concretamente a ver las periodizaciones, trato de periodizar las luchas reales, me encuentro con variables que están interviniendo que no se derivan de este modelo de periodización. O sea que el modelo de periodización tiene que ser apto para poder cubrir cualquier lucha de clases. Pero comprender una lucha de clases en particular implica la investigación empírica. ¿Eh? Por ejemplo, mira, en el 66 los portuarios luchaban con el puño cerrado, todos juntos. Y la empresa era delegada. En el 2010 un grupito de portuarios. ¿Eh? Lucha separado del resto, y la empresa es una multinacional. Entonces, empíricamente, yo estoy aprendiendo porque investigo la lucha. Ahora, por otro lado, tengo un marco teórico para pensar la lucha de clases que puede ser este modelo de periodización. Digamos muy rápido. Se había publicado el manifiesto a comienzos de febrero del 48. A los pocos días estalla la revolución en París, o sea, la revolución de 1848. Surge la revolución de 1848, la primera vez en la historia moderna que el proletariado interviene en una revolución como una fuerza proletaria, no como las masas dirigidas por la burguesía. Intervienen con autonomía de clase y además intervienen armados. Ese es el proletariado de París en febrero del 48. Perciben, fíjense qué notable, ¿no? O sea, estos estrategas, Marciales, dicen, es el momento para que el proletariado se organice con autonomía de la burguesía. Y a los pocos días, en París, el proletariado da una lección, ¿no?, de autonomía política, produciendo un hecho que además derrumba a una monarquía como la de Luis Fernández. En este contexto, Marx estaba exiliado en Londres y algunos amigos de la Liga de los Justos, así se llamaba el grupo clandestino, rápidamente van a París. Marx en París se conecta con los inmigrantes alemanes que estaban exiliados, forman una pequeña columna muy modesta y marchan a Alemania. ¿Por qué tienen hecho el pronóstico? Que toda Europa va a ser sacudida por un proceso revolucionario. ¿Por qué dicen eso? Porque está funcionando una crisis mundial del capitalismo. Y para el marxismo de los clásicos, de los fundadores, si crisis económica, entonces incremento de la lucha de clases. Si se da el antecedente, que sería la crisis económica, entonces se da el consecuente que dice hay más lucha de clases. O sea, el estadio sube, ¿no? Teniendo en cuenta eso, Marx y Engels entran en Alemania y por toda ciudad donde creen encontrar aliados o sectores favorables, llevan la táctica de la formación del partido del proletariado. O sea, van convocando a los sectores del proletariado, a sus aliados de la clase media, para que se organicen políticamente con independencia de los partidos del régimen. Le cierro la idea. ¿Cuáles eran los puntos principales por los cuales tenés que buscar hacerte de mejores condiciones? El comunismo. El comunismo, que no es otra cosa que una sociedad igualitaria donde se controlan los medios de producción a cargo de la sociedad. Se llama manifiesto del partido comunista, ¿no? Dos aclaraciones sobre este episodio donde les mostramos un Marx que no era meramente una rata de biblioteca, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no está mal ser rata de biblioteca, ¿no? Pero, digamos, un tipo muy comprometido en la lucha de clase. Se mete en Alemania, se juega la vida, obviamente lo podía haber bajado ahí en todo su grupo. ¿Cuál es la idea principal? Nosotros hemos planteado el problema de la organización autónoma del proletariado en el manifiesto comunista. Pero ni siquiera el sueño se les ocurra que vamos a formar en Europa partidos comunistas. Lo digo bien. Es decir, la etapa da para formar partidos del proletariado. Ahora imagínense quiénes son estos proletarios, ¿no es cierto? Que trabajan las 12 horas o las 10 horas, que por ahí en los ratos libres se elevan teológicamente, ¿no? Practican algún culto, además tienen la familia, y bueno, y tienen todas las cosas de la alienación, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tratamos de armar un partido comunista, quedan 15 como máximo, ¿no? Más o menos, uno de los cuales sería el propio Marx. Entonces, la idea, fíjense cómo aparece el problema de la vanguardia. Los mejores cuadros del movimiento obrero, los que han logrado analizar más a fondo el capitalismo, los que han acumulado más experiencia en las luchas, no tienen que aparecer solos. Nosotros somos los comunistas. Es decir, además que serían aniquilados de inmediato, se separarían de las máquinas. Entonces hay que construir una táctica que sea adecuada para la etapa en que se hagan las masas. Y ya para las masas, organizarse en un partido proletario es un avance de 1000 años. Fíjense, estamos en el año 2010. Acá la inmensa mayoría de los obreros argentinos están organizados en el partido burgués. Todos. Pero no puede ser de otra manera, ¿no es cierto? Este es un país muy estatal. No tan estudiado en Argentina. Es un país tan estudiado, ¿no? ¿Por qué es tan difícil el socialismo en Argentina, ¿no? Tema de los temas, que por supuesto no lo podemos abordar en este contexto. Pero fíjense, el talento de una vanguardia que no se va a mostrar como vanguardia. O sea, primero, para no ser aniquilada. Y en segundo lugar, mucho más grave todavía, para no separarse de las masas. Entonces hay que plantear una táctica que sea adecuada al estadio que están transitando las masas. ¿Y las masas qué estadio están transitando? Y bueno, las masas están en una etapa de lucha sindical, de lucha económica, ¿no es cierto? Agravada ahora con la crisis mundial, decíamos en 1848, que los están echando a la calle a todos, ¿no?, de su ocupación. Entonces las masas están para la lucha económica contra la burguesía. Entonces vos, a partir de eso, levantás, tratás de pasar una etapa más avanzada, diciendo, y bueno, ya que estamos bastante cohesionados en luchar contra la burguesía porque nos están matando de hambre, démosle a esto la forma de un partido político. O sea, un partido político del proletariado, donde no le pedimos a nadie que sea comunista, o que sea cristiano, o que sea ateo, o qué sé yo lo que es, ¿no es cierto? Es el famoso discurso de Agustín Tosco en Córdoba, cuando decía, acá en Luz y Fuerza a nadie lo rechazamos. Acá tenemos radicales, tenemos cristianos, tenemos socialistas, comunistas, tenemos de todo, decía Tosco. Lo único que le preguntamos a los que están con nosotros en el sindicato, es si luchan o no luchan contra el régimen. Ese es el criterio de demarcación, ¿eh? Después lo que piensa cada uno, imagínense, ¿no? La diversidad de creencias, de cosas que hay por ahí. Si nosotros vamos ahí a buscar a los comunistas, que son comunistas, olvidémonos, no hay más lucha de clase. Bueno, estos son algunos elementos que valen la pena que ustedes tengan en cuenta para leer el manifiesto. Y hacemos un brevísimo comentario. ¿Cómo es posible que una estructura social que está internalizada en los individuos, es más, una estructura social que está siendo personificada, porque los hombres no son más que personificaciones en este nivel de análisis? O sea, personifican el capital, la venta de fuerza de trabajo, otras personificaciones. ¿Cómo puede ser que siendo meras personificaciones de la estructura social, o lo que Bourdieu llamaba el hábitus, teniendo en cuenta el campus, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que devengan en una fuerza con capacidad de lucha, de confrontación, una fuerza social llamada partido, que va a confrontar con el sistema y que va a confrontar de modo antagónico? Porque antagonismo quiere decir que no hay conciliación posible, no hay conciliación de clases posible, como anda diciendo la presidenta, ¿no? Acá hay lugar para todos, dice la presidenta, hay lugar para el capital, para el trabajo, para los privados y para el Estado, dice la Cristina, y hay lugar para todos, porque todos tenemos que trabajar juntos, dice. Bueno, acá tenemos un modelo teórico, que bueno, obviamente es un modelo teórico, habrá que ver si es eficaz, ¿no es cierto?, para explicar. Tenemos un modelo teórico que dice, mire, es un antagonismo irreductible. Porque en realidad el antagonismo se origina en este tipo de estructura social. O sea, si la Cristina cada vez que da un discurso de socializar a la POR, después a la semana siguiente estatizan la General Motors, la Peugeot, ¿no es cierto? Después van a IBM. Entonces yo casi diría, me parece que sí, que estamos avanzando a la conciliación de clases. Claro, porque se cae la burguesía, ¿no? No sé si no es que interesante esto. O sea, hay cierta lectura del manifiesto. ¿Qué te dice blanco sobre negro? Mira, acá hay una contradicción burguesía-proletaria. Y por supuesto agrega, es decir, irreconciliables, antagónicos. Antagónico quiere decir eso, ¿no? Es una contradicción que solo se puede resolver con la explosión de unos bloqueos, ¿no? Con la liquidación de unos bloqueos, ¿no es cierto? Ahora, la contradicción burguesía proletaria, primero es que está cambiando momento a momento. Vos no te podés quedar tranquilo con la contradicción burguesía proletaria. Vos tenés que estudiar empíricamente cómo se está produciendo esta contradicción. Tema de tema. O sea que la lucha de clase está cambiando momento a momento. Para eso necesita el método de la civilización. Por otro lado, no solamente la lucha de clases cambia momento a momento, sino que es una verdadera deformación del marxismo pensar que yo me levanto a la mañana y tengo la contradicción burguesía proletariado frente a mí. O sea, para que la sociedad quede dividida en dos partes, que de un lado quede el campo del proletariado y del otro lado el campo de la burguesía, se ha transitado la etapa 1, la etapa 2, se está entrando en la etapa 3. Obviamente, como esto no es pum para arriba, que en el mundo real está evolucionando la lucha de clase así, ascendente, entonces yo tengo que pensar que si se llega a esta división en la sociedad es porque estamos en un punto altísimo de la lucha de clase. O sea que hemos tenido enormes éxitos, hemos tenido grandes triunfos, como por ejemplo los triunfos que se obtienen a finales de la década del 50 en Argentina, en la época de los años 60, donde realmente el campo popular de todas las luchas las estaba ganando. Entonces había una generación de cuadros y de militantes con una enorme experiencia. Había una acumulación de poder, que la burguesía se lo veía venir. Ustedes creen que el genocidio fue porque había tres o cuatro asesinos. El genocidio fue una política de Estado. Eso lo explica Marín. ¿Cómo? Que un poco de lo que explica a Marín. No solo Marín, acá lo tenemos a Marín en el curso que también lo explica. O sea, fue una política científica, el genocidio. Fue planificado con un rigor que causa asombro. Bueno, les comento al pasar. Si no tenía la personificación del vendedor de fuerza de trabajo al empezar. Ya en la primera etapa. En la primera etapa tengo la personificación del compañero. El obrero que está en la primera etapa de la lucha de clases, el manifiesto, es un compañero. Ya no es una personificación de la venta de fuerza de trabajo. Por supuesto que sigue vendiendo fuerza de trabajo. Pero ha construido una relación de nuevo tipo con la solidaridad de clase y entre ellos se llaman compañeros. ¿Perciben eso? Ese es otro tema, obviamente, cómo se puede tomar un término. La burguesía siempre toma los términos del campo popular y los reconstruye, ¿sí? O deconstruye. En la segunda etapa, que ya tenemos al proletariado que tiende a organizarse en partidos con autonomía, tenemos la personificación del camarada. O sea, los que están en el mismo partido son camaradas, ¿no es cierto? Que es un modo de vincularse mucho más avanzado todavía que el del compañero de la primera etapa. O sea, que se reconocen mutuamente como camaradas, ¿no es cierto? Y como el pasaje de la segunda etapa a la tercera no se explica ya por variables estructurales, sino que se explica por el desarrollo de la lucha político-militar, entonces en este pasaje, transitando a la tercera etapa, ya no hay más camaradas. Lo que hay son combatientes. En esta etapa más avanzada tengo la figura del combatiente. Planteamos el problema principal. Desde el punto de vista de la etapa, distintas fracciones del proletariado pueden hallarse en distintas etapas. O sea, al mismo tiempo, hoy, año 2010, yo puedo temer que algunas fracciones están por ahí en el combatiente, y otra fracción está en el compañero. Pueden dar las tres etapas simultáneas. Sincrónicamente, como lo dice Piaget, ¿no es cierto? O sea, sincrónicamente tengo etapas que diacrónicamente serían distintas. O sea que hay una diversidad del proletariado y eso genera, por supuesto, una enorme dificultad respecto de quién conduce las luchas, ¿eh? O sea que el tipo más distraído que va a una asamblea en un conflicto se encuentra que tiene fracciones muy distintas del proletariado que están en distintas etapas, ahí, a esa hora, ¿no? Y al mismo tiempo. ¿Perciben eso? Sí. Bueno, yo creo que esto es un esquema bastante convincente de cómo ir armando, ¿no? El manifiesto. Ahora me voy a ocupar muy rapidito de un libro que es imposible que no le guste. El 18 Brumario, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, que así se llama. Es una joya literal. O sea, está escrito con un estilo literario, y eso lo hemos traducido. Es una belleza. O sea, es un relato que es imposible levantar la vista. O sea, vos ya sabés que querés seguir. Y sin embargo, es un libro de ciencia. Si ustedes revisan muy brevemente el prefacio, las cosas que dice Marx al empezar, ¿no? Hay una enorme cantidad después de textos complementarios que por supuesto no podemos dar cuenta acá de eso, ¿no? Y Marx dice más o menos así. Estamos en el año 1852. El 2 de diciembre, discúlpenme, 1852. El 2 de diciembre se ha producido acá en Francia un golpe de Estado. O sea, el presidente, que era Luis Bonaparte, ha dado un golpe de Estado y ha cerrado la Asamblea Nacional. O sea, ha cerrado el Congreso, digamos, ¿no? Y es un acontecimiento muy fuerte porque ha determinado la caída de la República. Se ha caído la República. Y se marcha a una cierta dictadura basada en las bayonetas. el golpe de Estado lo han dado con el ejército, ¿no? Uh-huh. El presidente da el golpe de Estado contra la asamblea usando al ejército. Entonces dice Marx, yo me propongo, en este escrito, probar en qué medida la teoría de la lucha de clases permite explicar los procesos políticos de la sociedad. O sea, yo lo que quiero hacer es aplicar a este golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 la teoría de la lucha de clases. O sea, que va a aplicar la teoría a ciertos acontecimientos llamados Revolución de Febrero. Entonces, el que quiera saber qué pasó en la Revolución de Febrero, no lea el 18 Brumario. Lea fuentes, documentos de la época, lo que dijo uno, lo que dijo el otro. En realidad, el 18 Brumario es un intento importante para explicar científicamente los acontecimientos. ¿Eh? O sea, esa es la diferencia entre un relato puramente cronológico, una crónica, y un relato que trata de explicar unas variables por otras, ¿cierto? Y fíjense cómo está planteado el problema para que todo el mundo lo perciba. Me he encontrado, ¿no?, diría Marx, que este golpe de Estado, que para muchos se aparece como un rayo caído del cielo, o sea, como algo que realmente no se puede explicar, algo brusco, ¿no es cierto?, que sucede, me he encontrado con algunos autores que explican el golpe de Estado a partir de la personalidad extraordinaria de Luis Bonaparte. O sea, el presidente que ha dado el golpe, político hábil, astuto, cínico, manipulador, un gran organizador, que ha logrado acumular fuerza y aislar a sus enemigos hasta que finalmente dio el golpe de Estado. ¿Sí? No hay duda de la explicación. Es la explicación que hay acá del peronismo. O sea, Perón es un hombre extraordinario. Qué lindo cómo hablaba. Y cómo se peinaba. ¿No? Nunca escucharon esos relatos. Hay un montón de libros en las librerías que cuentan la infancia de Perón. Si vivió en Lobos o vivió en no sé dónde. Es terrible. Bueno, y todo eso le llaman construir un conocimiento. Bueno, Marx está diciendo, mire, olvídese de explicar el golpe de Estado por la personalidad de Luis Bonaparte, porque primero era sifilístico, que es como decir un hombre que la capacidad vital e intelectual anda más o menos al 15%, ¿no?, para ser suaves. En segundo lugar, era un notable tramoyista que había quebrado, era un industrial quebrado que había dejado a medio mundo con las deudas. O sea, era un tramposo, un fullero, ¿eh?, un tipo de cuarta, como se diría, un barrio nuevo, como decía acá. Por otro lado, no puede ser nunca el defensor de Francia, porque durante mucho tiempo fue agente del servicio secreto inglés. O sea, que espiaba para los ingleses, siendo él dirigente del nacionalismo francés, ¿no es cierto? De tierra. Bueno, por otro lado, sus grandes méritos como organizador político, dice Marx, es que convocó a todos los que en París se dedicaban al juego ilegal, el juego clandestino, convocó a las prostitutas de París en masa, convocó al mundo del delito, a los chorros, y los organizó a todos en una sociedad llamada del 10 de diciembre, lo cual es totalmente fidedigno, 17 históricamente verificable, ¿no es cierto? O sea, juntó a lo que nosotros hemos estudiado acá como el lumpen proletariado, el capítulo 23, y formó una sociedad de diciembre que le daba apoyo político. Bueno, y sigue haciendo toda una larga enumeración que vos te quedás realmente asombrado. ¿Cómo se puede haber pensado que el golpe de Estado fue el resultado de la genialidad de un tipo que además se hacía pasar por el sobrino de Napoleón? pero no era el sobrino de Napoleón, era apócrifo, ¿eh? O sea, un tipo que en toda su vida nunca pudo escribir ni siquiera un artículo de 2 páginas. Ese era su desarrollo intelectual, ¿no? Bueno, entonces Marx dice, sospecho, que el golpe de Estado no podemos explicarlo a dominen por las cualidades extraordinarias de Luis Bonaparte. Sospecho que podríamos explicar el golpe de Estado por una etapa de la lucha de clases donde la burguesía francesa convoca a esta decrepitud, a este tipo farsesco, inútil, incompetente, lo convoca como única manera de frenar la lucha de clases. O sea que la burguesía francesa no quiere más la Asamblea Nacional, que había mucho debate, que el proletariado estaba tomando fuerza, y poner una figura, un héroe nacional, que es el sobrino del tío. O sea, cuando vos decís Napoleón, estás diciendo el punto más alto de la burguesía francesa, ¿no es cierto? Napoleón es un héroe en Francia. O sea, es el punto en que Francia ha dominado Europa, que tenía un dirigente, cuando había un conflicto, se mandaba a la guerra y la ganaba, ponía el cuerpo, ¿no es cierto? Napoleón. Entonces, Napoleón le había dado la tierra a los campesinos. La inmensa mayoría de la población eran campesinos pequeños. Napoleón, última etapa de la revolución, le dio definitivamente las parcelas al pequeño campesino. Entonces era amado, el tío era amado por la mayoría de la población que eran campesinos. Y por otro lado, al amar al tío, amaban al sobrino. ¿No es cierto? Y por otro lado, el ejército francés, que veía en esta decrepitud andante, era un tipo espantoso, ¿no es cierto? Veía en estas cosas una herencia de las glorias napoleónicas, ¿eh? O sea, que el ejército francés iba a volver en Europa a ser ese ejército que había sido con Napoleón. Entonces Marx analiza minuciosamente el 18 Brumario cómo primero se produce una revolución, que es la Revolución de Febrero, donde juega un papel preponderante por primera vez en Europa el proletariado organizado en partido político. Y eso le hace el manifiesto comunista, ¿no es cierto? Ahora bien, Marx dice que el proletariado esté organizado en partido político no quiere decir que sea un partido revolucionario. Todavía es un partido ingenuo. Producida la revolución de febrero, la burguesía abandona régimen monárquico, no hay más remedio, y la burguesía proclama la república, la segunda república francesa, ¿sí? No se olvide que la primera república francesa había sido la de los jacobinos, con Robespierre, en la época de la revolución, ¿no es cierto? Bueno, entonces el proletariado queda seducido por una burguesía que le pone la república. Porque para el proletariado, un enorme sector del proletariado, la república era la igualdad, era casi el socialismo. La democracia. La democracia. Era una sociedad ideal, ¿no es cierto? Además, como el proletariado no come vidrio, además de quedar muy complacido con la república, le lleva un pliego de reivindicaciones a los burgueses. Con una mano el fusil y en otra mano el pliego de reivindicaciones. Y por ejemplo, entre las pequeñas cosas que piden, que no haya desocupación. ¿Le suena el tema? Que no haya desocupados. ¿Dónde estamos, no? Año 2010, mire si podíamos llevar el pliego. Que no haya desocupado. Ahora, como nosotros no solamente pedimos, también tenemos la solución, dicen los obreros. ¿Cómo la solución? ¿Cuál es la solución a la desocupación? Que el Estado ponga sus recursos para pagar el funcionamiento de unos talleres donde se le va a dar ocupación plena a todos los ocupados del país. Eso se va a llamar los talleres nacionales. Entonces el proletariado le arranca a la burguesía los talleres nacionales. Y efectivamente, no hay más desocupados en París. El proletariado cree que se ha entrado en una etapa de conciliación de clases. O sea, el proletariado de París, por supuesto, no es marxista. está influido por un montón de corrientes, entre las cuales hay alguna influencia de mar, muy pequeña, ¿no? En ese sentido, la primera etapa de la periodización del 18 Brumario, que también es una periodización, parte de una situación de confraternidad general. En voz baja sabemos que lo que hay es antagonismo. No puede haber confraternidad general. Entonces se vive un clima de confraternidad general y mientras tanto la burguesía pone un gobierno provisional que lo toman los republicanos burgueses, que es el sector más inteligente en esta etapa, y sutilmente van concentrando en la periferia de París algunas divisiones del este de la ciudad. Y por otro lado, el Partido Nacional, los republicanos burgueses, movilizan al lumpen proletariado y forman la Guardia Móvil, que es una fuerza armada que ayuda al ejército. Cuando llega el momento, cierran los talleres nacionales. Impecable. Es una medida realmente de alto vuelo, ¿no es cierto? Han juntado toda la fuerza en la periferia de Torino. Es el momento, cerramos hoy mismo los talleres nacionales. Como era de esperar, el proletariado empuña las armas y durante 4 días pelea en París, casa por casa, calle por calle. Finalmente el proletariado es masacrado. Junio de 1842. El proletariado, organizado militar y políticamente, es masacrado. De manera que toda la periodización del 18 Brumario nos va mostrando cómo la lucha de clases tiene un sentido descendente. O sea, que cada vez que hay un cambio de gobierno en esta revolución que va de 1848 a 1851, muy poquito tiempo, ¿no? O sea, 48, 49, 50, 51. O sea, ustedes saben muy bien que en los periodos revolucionarios el tiempo toma una intensidad mucho mayor. Entonces, cada vez que hay un cambio de gobierno, que se van dando un desplazamiento, viene un gobierno más de derecha que el que se fue. ¿Sí? Marx dice, esta es una revolución que tiene sentido descendente. O sea, está descendiendo. Está avanzando hacia la contrarrevolución. Y para tomar el modelo de revolución en sentido descendente, vuelve a leer la Revolución Francesa, la vieja Revolución Francesa. Aquella había sido una revolución con sentido ascendente. En la vieja Revolución Francesa, si hubo un gobierno, venía uno que todavía era más izquierdo. Bueno, acá es exactamente al inverso. Ya habíamos dicho de qué manera se van reemplazando unos partidos políticos por otros hacia la derecha. Concepto fundamental del 18 de mayo. El pasaje de la clase al partido. Hay un pasaje de la clase social al partido político. ¿De qué se trata? Y se puede hacer un cuadro de 2 columnas, y yo en la columna de la izquierda pongo las clases sociales en Francia en 1848. Por ejemplo, pongo a la gran burguesía, después pongo a la clase media, la pequeña burguesía, pongo al proletariado y pongo a los campesinos. Estas son las clases sociales. La gran burguesía está dividida en aristocracia terrateniente, es una burguesía rural, ¿no es cierto?, que tiene el control de la tierra. La gran burguesía llamada aristocracia financiera, que es la burguesía dueña de los bancos, que es la más importante de todas. Y, por supuesto, la burguesía industrial, que coincide con la burguesía ferroviaria, la burguesía minera y la burguesía comercial colonial. La burguesía financiera está en el... La aristocracia financiera está en los bancos. ¿Pero dónde están? ¿La pequeña? No, no, no, esta es la gran burguesía, ¿no es ¿cierto? O sea, la gran burguesía francesa está dividida en dos grandes fracciones y después queda una más débil, que es la tercera. O sea, las dos fracciones en fuertes en que está dividida la gran burguesía son la burguesía terrateniente, aristocracia terrateniente, controlan la tierra, y la aristocracia bancaria, que manejan el dinero. Después hay un grupo más débil de la gran burguesía, que es la burguesía industrial. En Francia, la gran industria está menos desarrollada que en Inglaterra. La gran burguesía terrateniente, ideológicamente, es monárquica. Defienden un régimen monárquico. ¿Qué tipo de monarquía defiende la gran burguesía terrateniente, la aristocracia terrateniente? Una monarquía católica tradicional. Quieren restaurar el viejo régimen, no tiene ningún problema. O sea, volver a Dios, a la iglesia. La gran burguesía bancaria, la aristocracia financiera, es una burguesía laica, escéptica en materia religiosa, y que va a levantar una monarquía liberal. O sea, esta gente defiende a Luis Felipe. Los otros, los de la aristocracia terrateniente, defienden a los Borbones. No se olvide que el rey de España actualmente es un Borbón. Miren dónde estamos, ¿no? Dónde estamos parados. Y después está la burguesía industrial, que es débil en Francia. O sea, al lado de las otras dos es mucho más débil. La burguesía industrial es bonapartista, o sea, simpatiza con Luis Bonaparte. ¿Le cierra la idea? Entonces, la burguesía está totalmente dividida. Algunos son borbónicos, otros son orleanistas, Luis Felipe, y otros son bonapartistas. Después está la gran clase media, que más la llama la tienda. O sea, es la tienda, o sea, el pequeño negocio, tallerista, pequeño comerciante. Y ahí están, además, los intelectuales universitarios, ¿no? Los maestros también están en la pequeña burguesía. Esta pequeña burguesía forma un partido que se llama La Montaña. La Montaña. En realidad, Marx dice con mucha ironía, se llama La Montaña como la vieja montaña, la de la Revolución Francesa. Aquella montaña era jacobina. Ahí estaban los jacobinos, lo decía. Esta montaña casi la lástima, ¿no es cierto?, con su incongruencia, su debilidad. Entonces está la pequeña burguesía que dice, ni muy ricos, ni muy pobres. Busquemos el justo medio. Y tienen un gran teórico que se llama Ledru Rollin, que es el jefe de la pequeña burguesía, que además lo presenta encamisadamente en el relato, como que siempre va a ser negociador en contra de su propia sociedad. Se equivocan siempre.